Así que bueno, pero bueno, seguramente vamos, hoy te cuento, y esto es una cuestión de nivel informativo, viene Sergio Massa, ¿no? La Ferreira, a inaugurar un ramal ferroviario, una cuestión de esa, seguramente en campaña electoral, ¿no? Como viene Sergio Massa, y hay que quedar bien, dicen, el populoso barrio, la populosa ciudad de La Ferreira, ¿no? Por ahí el resto de los días medio que discrimina, pero bueno, hoy por un día pasamos a ser la populosa localidad del gobierno de La Ferreira, Emiliano. Sí, lo que nos dejó la semana es la cuestión del comienzo de la campaña de los spots publicitarios, ¿no? Me parece que más allá de abrumar a la gente con eso, hay, me parece, mucho marketing, mucho focus group. Ninguno de los políticos dice a ciencia suelta cómo va a resolver los siguientes problemas. Y esto me permito una cuota de cierto modo, de cierta ironía. Una de las candidatas, no vamos a dar nombre para no involucrar en cuestión política, que dice que este no es un país en serio. Y tiene razón, porque en un país en serio ya estaría presa, Emiliano. Y por supuesto, no, no, pero queda absolutamente claro. Chiche, me preocupa tres elementos. El primero, por Sí. supuesto, lo que tiene que ver con las elecciones, que quiero tocarlo en tercer lugar. En segundo lugar es la desinformación que tiene el pueblo. No sé si es fruto, alguna vez vos tiraste una teoría, ¿no? Que así como alguna vez dijo Víctor Hugo Morales que hay que trabajar de ciudadanos y eso no está aconteciendo, porque los medios de comunicación han cooptado todo al punto tal que hay muy poca información de lo que está ocurriendo en Jujuy. Y a mí me da la sensación, vos que has vivenciado esa época de horror, ¿qué similitudes hay? Si es que hay similitudes y si las hay, ¿cuál es el grado de, justamente, de gravedad de lo que está pasando allí en Jujuy? Me parece sobre todo, y mirá, se unieron dos cuestiones que tienen que ver con régimen dictatoriales. Por un lado, el ingreso a la universidad, y por el otro lado, la represión indiscriminada, ¿no? Me parece que, así como en la época militarista, al joven se lo llevaban por ser joven, no importaba si era ruralista, si era maestro en una escuela de una villa, ¿no? Y Messi por ahí llevaba el pelo medio largo. Me parece que Jujuy se llevaba a cualquiera que le parecía medio, no sé, o con cara de coso, con cara de que estaba defendiendo derechos. Hay algunos que atribuyen cierta cuestión de los servicios de inteligencia o querer empiojarle la carrera a Morales. Me parece inclusive que fue o es tardía la intervención al PJ. Porque no hay que olvidarse además que Morales está casado con la hermana del senador Ferro, el senador de Jujuy, de manera tal que hay ahí un acuerdo, una especie de quiere de trenza política. Hay algunos personajes que han salido de la escena que estaban o que ocuparon en su momento preponderancia, como por ejemplo el perro Santillán, y es bastante llamativo lo que está aconteciendo en la provincia de Jujuy. Y respecto a la cuestión de las elecciones, sí, creo que hay una total desinformación. Me parece, y esto lo agrego y lo señalo a los periodistas deportivos o a los periodistas políticos, que me parece que el periodismo como tal está muerto, que los periodistas pasamos a ser menos entretenedores, ¿no? Que hoy viene a malas horas pasar si Messi va al supermercado, si deja de ir al supermercado, porque eso es lo que quiere el tío Disney, ¿no? Ocupar las horas con vaguedades. Fíjate que en el periodismo deportivo ya nos informa, ¿no? Ya no hay un Panseri, un Frascara, un Arvisone, un Juvenal, sino que pasa en la pelea. Usted me dijo que hacerse la boca, de manera que no se puede hablar, se tiene que decir que todos los partidos son buenos aunque sean horribles, y en política pasa lo mismo. Fíjate que no hay una contraprestación, no le preguntan al entrevistado, no va ni Macri a C5N, ni Cristina Tenero de Nación, que a mí, por ejemplo, me gustaría, porque yo creo que Cristina le pintaría la cara, siendo, pero no le invitan, o eso vaya uno a saber, en territorio propio. Hoy los periodistas pasamos a ser menos entretenedores, pues yo tengo un profundo respeto con aquellos que hicieron del entretenimiento una cultura que están allá arriba, pero el periodismo, por lo menos es lo que a mí y a vos seguramente también te enseñaron cuando estudiabas periodismo o comunicación social, que hay que informar, hay que investigar, hay que indagar, cuestión que ahora no acontece. Y como te digo, está todo manejado, por lo menos en lo que tiene que ver con la campaña política, por el Fogrup, por el marketing. Yo no sé, por ejemplo, si en la generación del 80 el tema fundamental era la educación. Sin embargo, con sus más y sus menos, la generación del 80 dijeron vamos para allá. Si en la década del 40, por ahí fue la encuesta, la verdadera cuestión de toda la sociedad, la justicia social. Sin embargo, Perón dijo vamos para allá. De manera tal que creo que faltan... Hay una que lamentablemente no se presenta, pero me parece que faltan líderes y estadistas y conductores que nos digan vamos para allá, más allá de lo que pienso pueda decir la gente, ¿no? Porque yo no sé si, por ejemplo, en la época de San Martín hubiese hecho un frogón, una encuesta para ver si podía o no coger la cordillera de los Andes, ¿no? O Belgrano dice, bueno, mire, voy a hacer una encuesta a ver si la gente quiere la bandera, ¿no? No, pero y además lo que vos estás proponiendo como debate, como discusión, es una realidad. Alguna vez hablé con una persona mayor, no, ni siquiera de la tercera edad, de la cuarta edad, que fue militante durante muchos años de su vida, y me dice, yo ahora ya no puedo conducir, necesito ser conducido. La sociedad necesita ser conducida. La sociedad está necesitada. A ver, uno comprende también, y esto hasta es algo bíblico, ¿no? Hay cierto grado de inocencia en los niños. Bueno, pero como niños, uno comprende también que hay cosas que no puede resolver. Ahora, llega un momento determinado donde se tienen que tomar decisiones. Y cuando no se pueden tomar decisiones maduras, de manera individual o de manera comunitaria, pueden aparecer líderes. Pero esos líderes tienen que estar a la altura de las circunstancias y lo que necesita el colectivo. Porque si no aparecen esos líderes, es una tropa que va girando y girando como chorizo caliente en bandeja de loza y no termina justamente de encontrar un posicionamiento, una mirada. Está bien lo que planteas, Horacio Dalgud. La falta de direccionalidad, la falta de esos líderes, que evidentemente uno la entiende y la comprende a Cristina, pero queda claro que con Cristina sola no alcanza, porque si bien ella ha tenido, creo yo, algún grado de responsabilidad en la conformación de cuadros políticos. Es cierto que el peronismo tampoco construye cuadros políticos. No lo hizo Perón, no lo hizo Néstor, no lo hizo Cristina. El peronismo un poco como que se autofagocita, como diría Pancho Robini. Pero es necesario que aparezcan esos líderes para, bueno, uno poder encolumnarse delante o detrás de una idea, ¿o no? Sí, vos fíjate que el error que cometieron muchos líderes o muchos jefes de aquellos años de lo que se puede denominar la vanguardia iluminada, fue que creyó que el pueblo, es más, apostaron por así a la salida del golpe porque pensaba que el pueblo iba a tener la cuestión de seguirlos, y por ahí el pueblo fue buscando, creyendo, o se refugió a la espera justamente de esos líderes que, por lo menos para el común, el grueso de la gente, esos no eran. Y yo creo que indudablemente estaban en la preparación, o es cierto, en la falta de cuadros políticos, ¿no? Curiosamente también, o si se quiere, no digo, No digo que haya una especie de confusión o por ahí hasta malos entendidos por el aspecto emocional que se le atribuye al peronismo, que es cierto, pero a mí me parece que, a diferencia de lo que piensa la gente, los buenos gobiernos peronistas, me refiero al primero de Perón, me refiero al de Néstor, me refiero al de Cristina, si bien tuvieron un componente emocional, para mi juicio y mi criterio fueron gobiernos razonables. Es decir, fueron hasta donde una cierta lógica indicaba, y después cuando tuvieron el salto emocional, o sea, en el primer peronismo estaba claro que la etapa emocional por ahí lo aportaba Evita, pero después estaba en la cuestión de las proezas y las hazañas. Yo creo que, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, que los gobiernos peronistas fueron buenos no por el aspecto emocional, que muchos le siguen atribuyendo al peronismo, sino por el aspecto razonable con el cual se manejaron, Emiliano. Antes de despedirte, necesito tu análisis crítico. ¿Sí? Es cierto que hay cuatro candidatos que está proponiendo el peronismo, ¿no? Uno de ellos es Sergio Massa, con la cual vos sabés que lo he dicho hasta el cansancio, un tipo de la UCD. Me ilusiona nada más saber, o me entusiasmo pensando que los conversos son los mejores. Caso de Amado Vudú, por ejemplo. Uno piensa, qué sé yo, un tipo bacán, como el padre Mujica, volviéndose extraordinariamente peronista. Digo por citar algunos ejemplos. Grabois, yo lo dije acá, ese yuppie, que ni siquiera llega a ser hippie, que tiene muy buenas ideas, pero que yo dudo que coma guiso en mondongo. Guillermo Moreno, te estoy tirando yo, pero no quiero que te enamores de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí. Guillermo Moreno, que para mí es de esos tipos que dicen, che, me fui a jugar al potrero, o yo vengo de jugar al potrero, y lo hizo en la plaza allí en Parque Centenario, ¿no? Es la sensación que tengo. No, yo vengo del potrero. Y es el tipo que se para en la esquina, nada más, que fuma el pucho. A diferencia de Fernández, Alberto, que es el tipo que hace política de café. Y después también por Giardinelli, que no imprime, pero que me parece que tiene las ideas muy claras y que no le va a dar el cuero. Pero, ¿qué diferencia encontrás entre esos cuatro precandidatos, Horacio? Y a mí me parece que hoy por hoy, es decir, lo más cercano al peronismo que tiene, paradójicamente, es Massa. ¿Por qué? Por lo que expliqué. Los gobiernos peronistas, para mi gusto y para mi manera de ver, fueron razonables. Yo creo que Massa tiene a unos detractores, más acérrimos de él, lo reconocen capacidad y tiene ambición, lo cual no es poca cosa, ¿no? Alguna vez planteamos y referimos y volvimos a creer en el costado histórico, cuando aquella famosa entrevista entre San Martín y Bolívar, cuando Bolívar le plantea si es José o Don José, no sé cómo le habrá dicho, medio continente para mí, medio continente para usted o para vos, y San Martín le dijo que no, que no estaba dentro de sus ambiciones porque no era ambicioso, y por ahí se perdió una gran oportunidad de tener, ¿no?, un gobernante de las características y las condiciones de San Martín. No, más digo que me parece, dentro de la lógica, parece como más razonable. Y los otros tres candidatos, me parece que cada uno en su cuota, aportan sí esa parte emocional que siempre tuvo el peronismo, que dicen que el peronismo sigue teniendo, por ahí para... No digo que emocional es subestimado, pero en psicología se dice por así que lo emocional es poner el carro delante del caballo, ¿no? Que siempre el caballo, y vos, inevitablemente, si ponés la carreta delante del caballo, te terminás cayendo al precipicio. Creo que tanto Grabois, Moreno, como Giardinelli quizás sean honestos desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista emocional con sus propuestas, más allá de que en algunos casos haya o no una sobreactuación, pero me parece que tiene ese componente emocional que va a ser necesario. Me parece que en el caso de Grabois, por su vinculación con los grupos sociales, si Massa, como todo parece indicar, va a apostar a cierto desarrollismo, inevitablemente va a necesitar la contención de un peronismo que en este caso le puede llegar a brindar Grabois. No sé si fui claro y si fui explícito. Sí, mi viejo querido, te mando un fuerte abrazo, el apretón de manos y la seguimos en la semana, ¿te parece? Bueno, me parece, Emiliano. Chao. Chao, chao, mi viejo. Chao, chao. Nos vemos. En este milagro.